El 1 de julio de 1997 fue un día histórico para Hong Kong. Después de 156 años de colonialismo, la región volvió a ser parte de la República Popular de China. El territorio era parte del Reino Unido desde 1842, cuando fue cedida por el país asiático a través del Tratado de Nanking, que dio fin a la Primera Guerra del Opio. Desde ese momento los ingleses controlaron la isla, excepto por un periodo de 4 años durante la Segunda Guerra Mundial, que fue ocupada por Japón. Juan Herminio García Ceballos, abogado y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Historia. Hong Kong vuelve a ser parte territorial de, ahora sí, de la República Popular China, pero con una particularidad. Bajo el lema, un país, dos sistemas, tenemos que al día de hoy Hong Kong sigue siendo una gran ciudad y un gran centro comercial de régimen capitalista, con su propio sistema, con cierto sistema jurídico y cierta autonomía de normas, dentro de la República Popular China, que obviamente, al menos oficialmente, es un estado comunista. La reunificación inició una etapa que combina la economía de libre mercado de Hong Kong con el control político de China, que presenta una experiencia sin precedentes en el mundo. En abril de 1990, el Parlamento chino aprobó la nueva Constitución de Hong Kong, llamada Ley Básica, que incluso permitía que algunos puestos en el futuro Consejo Legislativo fueran elegidos antes de 1997. Actualmente la isla es una región administrativa especial. Este régimen terminará en 2047 con la integración completa del territorio a la República de China. ¿Qué es tal vez otra cosa muy importante que podamos tomar del caso de Hong Kong? Bueno, una proximidad bastante importante con el caso Malvinas. Obviamente la República Argentina no tiene ni el poderío militar ni el poderío económico de la República Popular China, pero bien vale la comparación porque en algún momento, más precisamente entre los 60 y los 70, se llegó a ver la posibilidad de hacer del tema Malvinas o de darle al conflicto de Malvinas una solución muy parecida a la que se le había dado a Hong Kong. Es decir, hacer un arriendo por una determinada cantidad de años, luego de los cuales la soberanía volvería a ser plenamente argentina, la soberanía del archipiélago volvería a ser de nuestro país. Pero bueno, finalmente por coyunturas políticas, tanto internas como internacionales, esto no pudo suceder y, como todos sabemos, las Malvinas siguen en poder de Gran Bretaña. De todas formas, tomando en cuenta los antecedentes históricos y cómo se resolvió la cuestión, es importante destacar que en el caso Hong Kong se dan una serie de principios que también se dan en el caso Malvinas, como por ejemplo puede ser el colonialismo, algo condenado a nivel internacional por las Naciones Unidas, como también se puede dar el principio de integridad territorial, es decir, que un territorio íntegro, un territorio entero pertenezca al mismo país. Esto se veía afectado con el caso de Hong Kong, que estaba en poder de Gran Bretaña, pero era parte de la República Popular China. Y esto también se ve reflejado en el caso de Malvinas, donde la situación colonial y el tema del principio de la integridad territorial también son alegados permanentemente por nuestro país en su disputa por este archipiélago. Así que a modo de resumen, podríamos decir que tanto Hong Kong como Malvinas presentan una serie de similitudes y diferencias también, pero nos quedamos con las similitudes, que podrían hacer pensar como una posibilidad para la resolución del conflicto, tomar el caso de Hong Kong y aplicarlo a las Islas Malvinas.